Chinchulino Carnicería. Tu carnicería de confianza. Con chinchulines de todas partes del mundo. Mundo, mundo, mundo. De donde quieras, lo tenemos. Argentina, México y Japón. Chinchulines que conquistan tu corazón. Portugal, España y Francia. Chinchulines para toda la galaxia. ¡Piu, piu! Rusia, Alemania y China. Chinchulines que en tu alma predominan. Chinchulines Carnicería. Tu carnicería de confianza. Es lindo. Es chinchu. Es chinchu. Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor.